tiene que importar gas. Consecuentemente, al consumirse menos gas, se importa muchísimo menos gas y la balanza comercial deficitaria se reduce, es decir, salen menos dólares por la compra de gas. Sí, lo que termina siendo menos déficit en este caso. Exactamente. Porque no es lo suficiente como para dar vuelta a la ecuación. No, no. Después vamos a hablar un poquito del tema balanza comercial, exportación. Pero también tenemos que hablar de política. De política también tenemos que hablar. Estamos en días decisivos. Estamos atravesando, creo que uno de los momentos, es un momento histórico, se va a ver a lo largo de los años. Sí, sí. Pero es una semana, 10 días históricos, porque es cuando se define el escenario político de un fin de época. Sí. Clarísimo. Sí, sí. Y se está definiendo en estos momentos, mientras nosotros hacemos el programa, mientras la gente está cocinando, mientras la gente está leyendo, está escuchando la radio, o está viajando en auto también, puede ser. Sí, algunos por ahí se están limando las uñas, o quién sabe. En el momento se están definiendo cómo va a ser el tablero político a partir del cual vamos a tener que votar en las PASO el 9 de agosto. 9 de agosto, ¿no? 9 u 8. Ahí me agarró la duda, no importa. ¿Cuáles son las opciones? ¿Quién va con quién? ¿Dónde? ¿Si Massa se baja, no se baja? Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa. Y a propósito de esto que decís histórico, pase lo que pase, sea cual fuera el resultado, cómo se configure ese tablero del que vos hablas, sí está claro que va a ser histórico porque va a significar un cambio de nombres, seguro, sí, claro, al menos, después de el periodo más largo en el poder de una agrupación política, no digamos partido, ¿no? Sí, porque el Frente para la Victoria, de hecho, no es un partido. Pero históricamente nunca nadie estuvo tanto tiempo en el poder. Claro. ¿No? Bueno, en los últimos años de la democracia, o sea, desde el regreso de la democracia en el 83, seguro. Y te diría que antes también, claro, porque ni siquiera el propio Perón estuvo tanto tiempo en el poder. Claro. Ayúdame, Carlos. El ministro Julio De Vido de Planificación asumió con Kirchner en el 25 de mayo del 2003. Sí, es un récord. Es decir, que lleva hasta ahora 12 años como ministro. Como ministro y en la misma cartera, ¿no? Porque cartera, hubo casos en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, de gente que fue variando. Claro, Aníbal Fernández, por ejemplo, que pasó por todo Fernández el mismo gabinete. ¿No? Claro, claro, por ejemplo. Fue el Congreso, pero con interrupciones, no es que siempre estuvo en el gabinete, claro. Pero De Vido no salió nunca. ¿Y hay algún otro ministro? ¿Alicia Kirchner también? Alicia Kirchner como ministra, no. ¿No, ¿no fue ministra de Néstor? Porque primero fue ministro Ginés González García, de esa cartera. Ajá. Y luego asumió Alicia Kirchner, si yo no me equivoco, tiene muchos años, pero no fue ministro desde el primer momento, Alicia. Tengo esa situación. Esa, sí, por ahí, bueno, de memoria. Sí, ¿no? Son cosas que se acaban. Bueno, ya va a aparecer alguien que va a estar googleando ahora y va a decir, pero qué barbaridad. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de la FIFA. Sí, tenés una cápite hoy también, entonces. De Blatter. Sí. Y su vinculación, o mejor dicho, asociación paradoja con la política argentina. Bien, ahí vamos a estar desarrollando entonces el tarjeta o efectivo de hoy.